del trabajo a casa. Trabajo, luego existo. Del trabajo a casa. ¿Y dónde está el deseo? Igualmente, puedo decir como que trabajo, pero después digo, ah, bueno, pero si estoy sin trabajar, digo, ¿y entonces qué onda? No, soy una especie de larva, soy una especie de parásito. Entonces también pasa un poco eso, o sea, las dos cosas. Venimos a sumar confusión. Especial es la colectiva, sábado 26 de agosto de 15 a 17 horas. Eso dice mi patrón.